Vamos a continuar con nuestro segmento de opinión y entrevista y vamos a hablar del pasado y el presente. Esto es una dualidad que nos permite mantener viva la historia y si éste se conserva, se convierte en un patrimonio identitario, al cual se lo debe adoptar como nuestro para su conservación. En el 2005, la UNESCO aprobó la celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual con la finalidad de concienciar al público sobre la necesidad de tomar medidas urgentes y reconocer la importancia de estos documentos. Damos entonces en este momento la bienvenida a Diego Coral, quien es director de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Ulises Estrella, con quien hablaremos sobre esta fecha y la propuesta de la Cinemateca para seguir conservando el tesoro fílmico ecuatoriano. Bienvenido, Diego, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Seguro, gracias a ustedes. Bueno, ya se avecina el Día del Patrimonio Audiovisual, así que vamos a conocer más sobre esta fecha. Y uno de los lemas de la UNESCO es descubrir, recordar y compartir. En el caso de la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿cómo cumple esta premisa? La cumple diariamente. Es la razón de ser de la Cinemateca, descubrir y compartir y conservar. La Cinemateca nació con dos grandes objetivos. Una era la formación mediante la difusión y apreciación del cine ecuatoriano y del cine mundial independiente, la formación de públicos y de pensamiento crítico alrededor de la imagen. Y el otro gran objetivo era justamente este, la recuperación, la conservación y la preservación, difusión del patrimonio fílmico ecuatoriano. Y esto ha venido sucediendo durante casi 40 años y hoy más que nunca somos súper conscientes de la necesidad de hacerlo con fuerza y con energía. Y te digo hoy más que nunca porque como ha cambiado tanto, ha mutado tanto las nociones de conservación, sobre todo por este cambio hacia lo digital, todo se ha vuelto más efímero, todo se ha vuelto más desechable. Y la digitalización de la memoria, la digitalización de la historia física, también está provocando una especie de disolución de la memoria simbólica. Por lo tanto, espacios como el de la Cinemateca se convierten en espacios de resistencia constante. Y es por eso que te digo que hoy más que nunca estamos abocados a trabajar por esto de manera brutal. Si bien es cierto, usted acaba de mencionar que también hay un gran desafío, en este caso por la Cinemateca de la Conservación, pero a la par va el mundo digital. Me imagino que ustedes también han venido trabajando en algún programa de conservación del cine ecuatoriano donde ya se vincula a lo digital. Por supuesto. No podemos ser, digamos, ciegos ante el avance del mundo, inevitable. La digitalización también ha traído cosas positivas. Una de ellas es que se ha podido democratizar, aunque no me gusta esa palabra, el contenido patrimonial. Antes la gente que tenía acceso al patrimonio fílmico era aquellos que podían ir a una sala de cine que tenga la capacidad de reproducir films de 35, 16 milímetros, 8.9.5, etcétera. Es decir, era muy restringido el acceso al patrimonio fílmico en este país y en todo el mundo. Con la digitalización se abrió totalmente las posibilidades, se abrieron las posibilidades, porque una vez digitalizado es absolutamente fácil ingresar toda esta información y este material a las redes, y mediante las redes la gente tiene acceso. Obviamente la Cinemateca desde hace algunos años ha empezado en proceso de digitalizar todo su material, todo el patrimonio. Es más, el primer proceso de digitalización empezó en el 2002, creo, un proceso bastante precario, en donde simplemente se proyectaba la imagen desde un rollo, desde la película, en una pantalla, y se filmaba esa pantalla, ¿no? Eso es muy precario, pero era un intento. Después con con el apoyo del Ministerio de Cultura, se adquirió el film escáner, que digitaliza directamente y en alta resolución todos estos formatos fílmicos. Y a partir de ahí continuamos con esa labor de digitalizar todo lo que se pueda. Que significa un gran esfuerzo, me imagino, porque eso se demora mucho tiempo en poderlo hacer. El tiempo de digitalización es un tiempo real, ¿sí? Entonces, que el rollo dura 90 minutos, se demora 90 minutos en digitalizar. Ese no es el problema. El problema es que es un aparato muy costoso, mantenerlo es muy costoso, y una vez digitalizado, el gran problema es la estabilidad del soporte de almacenamiento de esa información. Todos los aparatos de almacenamiento que usamos diariamente, los USBs, o sea, los flash memories, los discos duros externos, son aparatos muy inestables y no se sabe a ciencia cierta cuánto duran. Puede ser que de un rato a otro simplemente no funcionen y entonces perdería la información. Por lo tanto, tenemos la obligación técnica de migrar de sistemas de almacenamiento cada 2 años. Y eso implica un recambio de aparatos, por lo tanto es un sistema, es un flujo muy costoso de trabajo. Ese es triplicar, tal vez duplicar para poderlo conservar. Y aparte de eso, exacto. Ahora, otro de lo que podemos ver después de este diálogo con ustedes, que de alguna forma la tecnología juega un papel preponderante en la divulgación del patrimonio. Claro. Por supuesto, las tecnologías son fundamentales en la divulgación. La tecnología ahora atraviesa todo aspecto de la vida humana, todo aspecto. Desde la cosa más cotidiana hasta digamos los procesos más avanzados. Y de hecho siempre lo ha atravesado, ¿no? La tecnología es básicamente la capacidad del ser humano de ser lógico con la técnica, ¿sí? Usar la técnica lógicamente y claro, enfocándonos más en el tema de aparataje de sistemas de tecnología digital, eso ha permitido sin duda redireccionar muchos de los aspectos humanos cotidianos y no cotidianos. Y dentro de la preservación y divulgación del patrimonio ha sido fundamental, justo en lo que decía, en la democratización. Otra de las interrogantes que también es importante conocerlas a propósito de este Día del Patrimonio Audiovisual, ¿qué pasa con las cintas históricas? Bueno, en nuestro caso, el material fílmico está conservado tanto físicamente como digitalmente de manera técnica según estándares de la FIAF y de la UNESCO. La FIAF es la Federación Internacional de Archivos Fílmicos del Mundo, de la cual la Cinemateca es parte desde 1989. Y entonces los tenemos conservados físicamente en una bóveda climatizada a la que ingresan después de un proceso de análisis para ver las condiciones en las que están, de limpieza y de preservación, pasan a la bóveda climatizada, que en sí misma es un espacio que tiene que estar adecuado a ciertos parámetros técnicos de humedad, de ventilación, de temperatura, que también es todo un reto sostener eso en cualquier país del mundo, ¿no? Y más aún en Quito, que es tan voluble la temperatura y la humedad. Y digitalmente se conserva como hablamos hace un rato, a través de la digitalización de la conservación de algunas copias en sistemas de almacenamiento técnicos. No podemos, por ejemplo, conservar material patrimonial en discos duros o en la nube, o sea, en Drive o en Dropbox, ¿no? Es antitécnico eso. Entonces tenemos un sistema que se llama LTO, que es un proceso, que es más bien un tipo de almacenamiento con cintas magnéticas que está comprobado, tienen una duración mayor, superior, y son mucho más fiables que otros sistemas, ¿no? Bueno, la Cinemateca, si bien es cierto, guarda grandes tesoros, pero ¿usted se atrevería en este momento a destacar una de las cintas que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana? No destaco a ninguna. Uno de los objetivos, por ejemplo, hablando de objetivos, de la Cinemateca, es justamente no tratar de priorizar excesivamente, porque si es que priorizamos excesivamente tal o cual material, vamos a desechar otros. Y para el gran objetivo de conservar la memoria, es ilógico priorizar. Vemos que de todo lo que hemos hablado, pues ahora el público puede disfrutar a través de la página de la Casa de la Cultura de algunas películas y también en la sala de consulta pública. Uh-huh. Desde hace casi una década, desde el 2006, más de una década, en la que se abrió la consulta pública, la ciudadanía tiene la posibilidad de ver y de investigar el cine ecuatoriano en toda su historia, en toda su magnitud, no solamente a través del visionamiento de las películas, del acervo, sino de la investigación in situ de documentos históricos relacionados al cine ecuatoriano, guiones, revistas, libros, investigaciones, recortes de prensa, todo en función de la apertura del archivo para que sea algo, digamos, de acceso libre y de manipulación simbólica de la ciudadanía. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, al celebrarse pues el Día del Patrimonio, ya tiene una planificación elaborada y que tiene un título, un eslogan como "Tu historia se mueve y me conmueve". Sí, bueno, eso no es un eslogan de la Casa de la Cultura, es el eslogan que la UNESCO ha desarrollado este año para celebrar el Día del Patrimonio Audiovisual, el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Todas las cinematecas, filmotecas y archivos fílmicos del mundo que celebren este día, que específicamente se celebra el 27 de octubre, usamos ese eslogan, ¿sí? Tu historia se mueve y conmueve. Cada año cambia de eslogan, ¿no? Y es un eslogan muy, muy, digamos, muy, muy simbólico y muy, muy importante, porque tiene muchas connotaciones. Los archivos fílmicos, la memoria se mueve, como hemos hablado, se mueve de lo físico a lo digital, y dentro de lo digital se mueve por redes, por los espacios de la gran web, y se mueve también de un archivo a otro, se mueve de una sala a otra, pero también nos conmueve, porque la gran posibilidad de la memoria es eso, es conmovernos, es provocarnos un reencuentro con nosotros mismos y con nuestra historia, y eso provoca un movimiento interno. Bueno, les recordamos a ustedes, amigos, amigas, que comparte aquí en los estudios de la radio Diego Coral, director de la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y en este día también como que se cierra este gran ciclo de los tesoros remix a propósito del Día del Patrimonio Fílmico. Sí, una de las grandes misiones de las cinematecas es abrir su archivo y difundirlo de manera contextualizada. Entonces, a partir de este año hemos desarrollado una muestra constante que la nombramos Tesoros Remix, que justamente muestra los tesoros del archivo fílmico. Pero los ha mostrado con una mirada mucho más contemporánea, que se aleja de lo cronológico y se acerca a una mirada más temática, a una forma de construir la historia no lineal sino rizomática, para justamente tratar de encontrar nuevos significados tanto a la historia como a las imágenes, en este caso que contiene cada película. Y durante este año entonces hemos desarrollado esta muestra, y cada muestra tenía una temática, y dentro de esa temática hemos mostrado fragmentos de 3 o 4 películas ecuatorianas que aborden ese tema, sin importar su año de producción. Y eso ha sido muy contundente, muy importante para ir viendo cómo ciertos temas han ido evolucionando, involucionando, desapareciendo de la mirada de la producción cinematográfica ecuatoriana. Y como colofón de esta muestra, pues vamos a repetir las 2 muestras más importantes que sostuvimos este año dentro de la programación del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, que es una, los indígenas en el cine ecuatoriano, que tiene que ver con cómo hemos visto desde afuera, es decir, etnográficamente hacia el otro, o cómo nos hemos autorrepresentado, ¿no? Y El otro gran tema ha sido la mujer en el cine ecuatoriano, las mujeres en el cine ecuatoriano, cómo el cine ha retratado, ha visto, ha capturado a la condición femenina en algunas películas ecuatorianas. Otra de las cosas que nos ha llamado la atención para ir finalizando un poco es la proyección de la cinta Paralelas de Acero de los hermanos Acevedo del año de 1946, que será vista por primera vez. Así y que es. Será la oportunidad este 26 y 27. Así es. Esta película es la más reciente, digamos, el trabajo más reciente de la Cinemateca a nivel de conservación, de preservación. Una película que la tenía el ¿cómo se llama? Patrimonio Fílmico de la Fundación Patrimonio Fílmico de Colombia. Los hermanos Acevedo son colombianos, fueron colombianos y en su época fueron muy famosos a nivel de documentar y de registrar hechos noticiosos importantes en Colombia y en Ecuador. Y este material estaba ahí. Pero no se sabía muy bien de qué se trataba, y Hernán Chinchín, el preservador de la Cinemateca, investigando, consultando en distintos archivos del mundo, dio con esto y pidió, y se hizo una solicitud, un intercambio, un convenio entre Cinemateca de Ecuador y Fundación Patrimonio Fílmico de Colombia para poder rescatar este material. Entonces él lo trajo acá, se lo digitalizó y ahora está conservado en nuestro archivo, y claro, es un lujo, ¿no?, poder mostrar unas imágenes que nunca han sido vistas acá. Bueno, y para finalizar, pues nos gustaría que haga usted mismo la invitación para que el público venga y celebre con la Casa de la Cultura Ecuatoriana el Día del Patrimonio Fílmico del Ecuador, que nos permite de alguna forma compartir estos tesoros fílmicos que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo les invito muy muy fuertemente a que nos visiten en este día tan especial, que es el día 27 de octubre, aunque vamos a celebrarlo desde el 26, en donde se celebra la memoria, donde se celebra el patrimonio, donde se celebra lo colectivo filmado en cine, en video, y para eso vamos a ver piezas de títulos de películas ecuatorianas que realmente han marcado la historia, han marcado una forma de ver la vida de los ecuatorianos, y en donde vamos a estrenar una película que nunca antes ha sido vista acá y que justamente ha registrado la unión entre la sierra y la costa a través del ferrocarril, lo cual de alguna manera nos remite a nuestros intentos todavía no resueltos de identidad y de unidad. Creo que es una buena excusa para ver cine, para pensarnos, para vernos y para disfrutar de la historia. Así es, amigos, ahí está la invitación, este 26 y 27 de octubre en la sala de consulta pública que está recientemente renovada, y en la sala Augusto San Miguel de esta institución, de donde usted puede darse cita y de alguna forma pues descubrir y recordar estos archivos fílmicos que existen aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Agradecemos a Diego Coral, director de la Cinemateca de la Casa de la Cultura, por habernos acompañado. A ustedes, muchas gracias.